en el primer año de la Facultad de Medicina, tenía un compañero de la República del Salvador y teníamos trabajos prácticos y nosotros teníamos, éramos siete alumnos, siete varones, y teníamos una jefa de trabajos prácticos, una chica joven que estaba en quinto año. Y claro, cuando empezó a hacer calor, la chica venía con el guardapolvo y venía liviana de ropa, y con el guardapolvo bien puesto. Y mientras estábamos viendo las partes en la mesa de Morgani, en la mesa donde están los pedazos de los cuerpos estudiando, claro, la chica se inclinaba un poquito y de golpe uno estaba en la Sierra Cordobesa, y si se inclinaba más ya estaba por el Aconcagua, ¿no es cierto? Y este muchacho salvadoreño un día estaba transpirado y dice, tengo una calentura bárbara. Y claro, porque ellos le llaman fiebre, que en vez de fiebre dicen calentura. Nosotros nos quedamos todos mirándolo como diciendo, y la chica se puso roja, ¿no es cierto? Resulta que no, era por... Bueno, pero los grupos estaban con mucha calentura, mucha fiebre había. Habían ahí algunos que un poco más y se trenzan, no sé qué pasó. Bueno, muchas gracias por la participación. La siguiente. No, perdón, la anterior. Tal vez sea muy pertinente el gráfico ese de porque si en uno de los temas más relevancia tiene la computadora es en esto, ¿no? Un poco, miren el hombre, si nosotros no creemos en la evolución, no creemos que del mono venimos, pero sí creemos que el hombre ha evolucionado. La pregunta es si el hombre como hombre evolucionó o estamos dando, ¿eh? O involuciona, ¿no? Fíjense este cómo está, ¿no? Ustedes saben que ya hay patologías específicas por la computadora, no solamente traumatológicas, sino también psiquiátricas, ¿no? En donde hay que cortarle la computadora, hay que internarlo, hay que sacarle la computadora. ¿Eh? Sí, cómo no. Hermano, vamos pasando, en algunas mesas alcancé a... Volver a dar, porque algunos me han pedido la dirección de mi correo electrónico, la página de la iglesia donde pueden acceder a estas láminas, y obviamente si llegan a estar por la zona oeste de vuelta, estamos a 2 cuadras de la estación de Ituzaingó, del lado sur, con que pregunten la iglesia bautista le van a saber decir, y me parece que cada vez más, gracias a Dios. Antes de esta. Los grupos. Queremos dar participación ahora para los grupos, porque como les digo, creo que es importante. Pregunta número 1. ¿Qué grupo quiere el grupo de acá? ¿Les parece este que estaba en el extremo derecho? Sí, adelante. Si podés leer la pregunta y la respuesta, escuchamos. Silencio, por favor, silencio. Claro. Podemos decir que hoy las terrazas no son únicamente la terraza de David. Muchos lugares pueden ser terrazas, ¿no? ¿Eh? Tu propia casa puede ser una gran terraza, el patio, la oficina, o simplemente un botoncito con el mouse. ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo no? Claro. Muy bien. Seguramente que tu tablero alguna luz se prendió y no lo tuvo en cuenta, siguió a fondo. Y bueno, eso lo llevó de una pequeña semillita como una mirada a un gran árbol como fue el asesinato. O sea, una cadena de pecados que realmente fueron muy gruesos, pero como empieza con una pequeña mirada. Qué interesante, gracias. Bueno. ¿Qué grupo es este? Humildemente, una pequeña semillita, ¿no? Una sucesión de pecados, ¿qué cadena, no? ¿Cómo se van encadenando las conductas pecaminosas? Sí, atrás. David, Qué interesante, ¿no? O sea, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. No hacía lo que tenía que hacer. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos cuando hacemos lo que estamos haciendo, no? La cama de la pereza te lleva a la cama de impureza. A la cama de impureza. Pereza, impureza, está bien. La cama de la pereza te lleva a la cama de la impureza. Y la cama de la impureza te lleva a la cama de qué sé yo. A la cama de agua, no sé. A ver. Silencio, porque la idea es que compartamos todo. Totalmente. Totalmente. Fuerte. Que David hizo una observación obscena, después un adulterio y terminó siendo un asesino intelectual. Mira vos, observación obscena, después adulterio y después asesino intelectual. ¿Qué más? Segunda, sí. Sí, la verdad que era el lugar donde se duchaba, vaya a saber cómo era, y el otro se ve que ya había, le había puesto el ojo al momento, al tiempo, ¿no? Sí, bueno, segunda pregunta, el grupo que estaba acá. Con respecto a la seducción. Sí. ¿No te querés parar? Así te oyen mejor. Es sobre captar a la persona, es ganar la atención o el interés de la persona o del grupo de personas sobre el cual se está interesado. Y muchas veces una de las personas decía que muchas veces se escucha de seducir al público o de seducir al cliente, y no solamente en el ámbito sexual, sino que la seducción en sí no es mala, sino dentro del marco, que es lo que vos querés lograr con hubiera sido eran siervas, o sea, pensemos que estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, ¿no? Y encima en Jerusalén, se imaginan 1000 años antes de Cristo en Fenicia, en los demás países, directamente la mujer era un objeto total, ¿no? Silencio, si no cortamos, pero hagamos silencio. Claro. Claro. Claro. Claro. Evidentemente el texto bíblico focaliza en este gran hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, conoció. Es interesante la vida de David antes y después de esto, ¿no? Fue un crecimiento permanente. Después de esto siguió su vida, pero fue acompañada a partir de acá de sufrimiento, familiares, conyugales, muertes, a partir de este pecado, el castigo de este pecado. David entró en una puerta sin saber a dónde podía entrar y bueno, a partir de acá la vida de David cambia totalmente, se acompaña de esto que le dijo el profeta Natán, la espada va a seguir, el sufrimiento lo acompañó hasta el día de su muerte, más allá de haber sido él el que iba a construir el templo y como castigo no lo tuvo que hacer, pero a partir de acá el reino, o sea, no es gratuito, no es gratuito cuando uno comete un pecado contra Dios. Tenemos que avanzar. Tercera pregunta. Después yo voy a decir algo cuando avance, porque me parece que algunas cosas que han dicho, quedó claro lo de seducción, lo de erotismo quedó claro también, y yo diría que es inherente a la necesidad humana, está presente. Me decía una vez un hombre, cuando yo le preguntaba qué lo excitaba más del sexo femenino, y me contestó algo que me lo tengo hasta el día de hoy, me dice, me encanta ver bajar a una mujer de una camioneta. Le digo, ¿pero qué lo excita? ¿La camioneta? ¿La mujer, no? Le digo, dice, me encanta que la mujer... Dice, si quiere le digo cómo quiero que esté la mujer vestida, ¿no? Pero evidentemente lo tenía todo armadito en la cabeza, lo tenía todo, ¿eh? No sé, si era 4x4 o 2x4. Ajá. Ah, mirá vos, bueno. Hay una sutileza ahí. Pornografía, yo escuché, dijeron cosas interesantes, sin embargo la pornografía desde los fines prácticos es obviamente la visualización, a diferencia del erotismo, es la visualización del acto sexual en sí. Es decir, en la pornografía, esto la cinematografía lo tuvo que definir. Si es para bien o para mal en este sistema mundo no sé qué es, porque te dicen, no, es una película erótica, no es pornográfica, y te venden todo. Y vos te haces la máquina porque no ves cómo el pene penetra o cómo, pero en la pornografía directamente no hay nada oculto, todo se filma y se pasa expresamente, ¿no es cierto? Esta es lo que uno encuentra en el diccionario como diferencia. Tercera pregunta. El grupo de aquí, este que estaba allí en el centro. A ver, ahí atrás. Sí, adelante. Entonces, ¿se puede vivir? Poder se puede. No se debe. Es interesante qué cosas tienen que pasar para que se pueda, ¿no? ¿Qué cosas puede pasar para que se pueda? Ustedes saben, en una oportunidad, haciendo yo guardia en el sanatorio Güemes con un compañero cirujano, yo estaba responsable del área clínica, el cirujano. Nos llaman a la medianoche, que un hombre ya habían hablado los cirujanos, ya estaba todo el quirófano preparado, que lo llevemos al quirófano. Yo dije, pero tenemos que ver previamente. Entonces nos levantamos, fuimos. Un hombre mayor, parkinsoniano, pobrecito, no se le entendía nada que hablaba. Y el diagnóstico era abdomen agudo. Era un globo. Era un abdomen impresionante y ya lo iban a operar porque entendían que había una compresión, algo. Y entonces mi compañero me dice, ¿lo querés revisar? Mientras tanto yo voy haciendo los papeles. Y yo lo vi, ese hombre, vi que estaba muy mal, no se podía hablar nada, y dije, lo voy a revisar. Y entonces me acordé de lo que uno hace, pasa la mano en el abdomen y después empieza a percutir, ¿no? Y entonces uno percute y va sintiendo un sonido timpánico, se llama, porque está todo inflado. Y de golpe en toda esta zona era mate. Era como si yo estuviera haciendo así, y de golpe... Digo, oiga, mate, acá hay algo sólido. Sólido, sólido, sólido, sólido. Y justo viene mi amigo y me dice, Chequi, esa es la vejiga. Digo, este no está meando. Entonces me acerco al viejito, le digo, señor, no se podía hablar. Le digo, abuelo, le digo, fue al baño, como que dimos la tecla, no ha ido al baño. Entonces mi amigo dice, trae una sonda a la enfermera, y él le pone la sonda. Teníamos que sacar de a poquito. ¿Saben cuántos litros de agua había? Más de 4 litros. Ahora, si eso sucede de golpe, estalla la vejiga, se muere la persona. No puede. Ahora, cuando es de a poquito, porque la próstata crecía, iba tapando, al hacerlo gradual, la vejiga se fue distendiendo. Al hacerse gradual, puede entrar mucho, y puede entrar incluso más. Lo tuvimos que hacer de a poquito porque se puede morir si lo bajamos de golpe. Lo que estoy tratando de decir es que el pecado, queridos hermanos, la pregunta era, ¿se puede? Sí se puede. Ahora, no se debe, estamos de acuerdo, pero si se puede, y se puede, es porque se viene pudiendo de hace rato. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Y esos de a poquito van explicando la cronicidad de una vida pecaminosa, que va rodeando como una copa de un árbol, va rodeando cada vez ensancha más, cada vez ensancha más, cada vez ensancha más. Y vos decís, no, este no es creyente. No, sí es creyente. Lo que pasa es que fue de a poco. Entonces eso me parece que es interesante. Gracias. La cuarta pregunta. A quinta, ¿no? ¿O cuánta había? A ver, Pascual, dale. No es gratuito. No es gratuito. Muy bien. ¿Vamos avanzando? ¿Nos despedimos de la que es seducción así y del alcohol? ¿Nos despedimos? Bueno, a ver, pasemos la próxima. Así ya nos despedimos de esto. Some drink it because they're responsible. What? Others just love the taste. Bueno. ¿Otra vez quieren verlo? cuando se nos ocurrió poner este título, tiene que ver justamente por lo que ustedes habían comentado, ¿no? Los lugares donde uno puede estar y en qué situación. Evidentemente, como muy bien ustedes dijeron, el rey David estaba en otra cosa, ¿no? Ustedes saben que el otium latinum, los romanos, el imperio romano, jerarquizó el concepto de otium latinum, en contraposición con los griegos, que era el espacio creador. Los griegos se sentaban y se preguntaban por qué, para qué. Los romanos tomaron esto y lo definieron, y definió algunos siglos este concepto, el ocio de los romanos, que permitió disfrutar y descubrir cosas que después lo terminaron destruyendo al Imperio Romano. David no era ni griego ni judío ni romano, era judío, era ser humano y tenía la naturaleza humana que también tenemos nosotros. Y esto de estar, como ustedes muy bien describieron, a la tarde, levantándose, las terrazas en general tienen una puerta que comunica al mundo interior, pero hay un espacio que comunica al mundo exterior, y hay un pasaje, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente estaba todo planeado, porque ya David no había ido a la guerra, decidió no ir a la guerra, y estaba en otra situación. De allí viene el título, porque yo quiero compartirles algunos textos de la palabra de Dios. La siguiente, ¿podemos ver? En relación a la pornografía. Y, por ejemplo, Proverbios 6:25 dice: no permitas que su belleza encienda tu pasión. No te dejes atrapar por sus miradas. Esto de del erotismo, de la seducción, ¿qué instancias puede tener? Y cómo hay situaciones que pueden despertar aspectos que incluso son aún desconocidos para nosotros. Y cómo son recursos que tiene la naturaleza humana, que si uno los entrena, puede lograr y puede hacer muchas cosas, algunas deseadas y otras no. Yo recuerdo cuando un muchacho, un hombre, ya relativamente, yo ya ahora tengo la edad de él, unos 50 años, yo lo atendía, una persona esquizofrénica, la recibí totalmente dopada y empezamos a trabajar en concordancia con la familia, empezamos a sacar la medicación porque no era persona. Y sorprendentemente estaban bien del cuadro, no merecía tanta medicación en ese momento. Una persona creyente, se había casado, su esposa se había suicidado, se volvió a casar, se separó, se convirtió. Todo esto en un marco de un paciente con brotes esquizofrénicos. Él logró estar con una sola medicación y podíamos hablar y fue una relación muy linda. Comenzó a crecer, se integró a la iglesia, empezó a desarrollar algunos dones. Tenía algunas cosas que eran del cuadro. Y sorprendentemente hacía 15 años que él me dijo, con tanta medicación y con su cuadro, durante 15 años sexualmente nada. Y es interesante porque un día viene al consultorio y viene totalmente así como eufórico, viene así como excitado, contento, ansioso. Y me dice: Miguel, me pasó algo increíble. ¿Qué pasó? Dice: ya van 5 días y me está pasando lo que no me pasó nunca. Dice: me estoy masturbando 4 o 5 veces por día, no sé qué me está pasando. ¿Qué pasó? Se despertó de golpe. ¿Qué pasó? Sonó el teléfono. Sonó el teléfono. Y una mujer le dice: hola, ¿sí está Roberto? No, señorita, aquí no hay ningún Roberto. Dale, Roberto, déjate jorobar. Siempre chistoso. Dale, ¿sabés quién te habla, no? No, no, disculpe, no, aquí no vive Roberto. Dale, Roberto, hasta adivino qué camisa tenés. Y me encanta imaginarme el pecho con los vellos. Y este dice: no, no, mire, siempre me haces lo mismo. Y bueno, era una prostituta que se ve que se equivocó de número, no sé, porque estaba llamando a una casa que estaba en una villa de emergencia. Pero bueno, la cuestión es que este hombre en una hora y media con esta mujer, utilizando la palabra y la seducción y la palabra apuntando al erotismo y haciendo uso de una pornografía visual, fantaseada, imaginativa, provocó en esta persona que hacía 15 años que no tenía erección, no solamente provocó una erección, sino que este hombre quedó literalmente dado vuelta y quedaba, y me lo confesó, contento pero preocupado de lo que le había pasado. ¿Hasta dónde puede llegar algo que la palabra de Dios invita a justamente, porque esto es interesante como lo dice, no permitas que su belleza encienda tu pasión? O sea, no dice que no hay belleza, no dice que no hay erotismo, no dice que no hay seducción, no dice que no hay pasión. Todo eso lo da por hecho. Lo que dice es, no permitas que... Hay alguien que gobernando su vida hace o no de su vida lo que él quiere. En Mateo 5:28 dice, yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Basta con pensar en un programa como Tinelli, en donde hasta hace poco hasta su propia esposa la utilizaba de objeto y obviamente ella accedió, mucho no lo toleró evidentemente, y bueno, se desencadenaron algunas situaciones. Marcos 7:21 dice, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos. David era creyente, pero su naturaleza, con estimularla y con pala de punta empezar a tocarla, de allí es que nacen las cosas. De allí es que nacen las cosas. El otro día hablaba con una familia en donde el hombre me decía, el padre, venía el padre, la madre, me dijeron que de una provincia iban a mandarme gente, pasó un mes, yo no sabía ni quién era esta gente que estaba sentada en la sala de espera, viene este matrimonio, me dicen que Cristo cambió la vida de ellos, que están con un problema, él delante de la mujer dice que tiene dos hijos con ella y tiene una hija que no es... es la mayor, una hija de 14 años, y es con ella que tienen el problema. Él reconoce que antes de convertirse, desde los 6 años, la viola sistemáticamente a esta hija. Está la mamá, la esposa de él al lado. Yo miro a la mujer no dice nada. Dice, pero gracias a Dios, desde que me convertí, dejé de hacer eso hace 2 años. Fuimos a la iglesia, entramos en un discipulado. Y el problema es que el otro día, en una reunión familiar, esta chica hizo algo incorrecto y el papá, este hombre, este violador, se paró y le dijo, hija, no hagas más eso porque si no te vas de la mesa. Y la chica se paró y le dijo, si vos me sacás de esta mesa yo voy a contar lo que vos has hecho conmigo desde que soy chiquita. Yo hablaba, veía a la mujer que no reaccionaba y la mujer me dice, bueno, sí, usted quizás se sorprenda. Me dice, pero yo le era infiel a mi mujer, a mi esposo, y tenía una vida paralela, y la verdad es que no me daba cuenta lo que él hacía. El hombre en un momento me dice, lo que pasa es que ella es una chica, usted la vio, tiene una mirada muy compradora, a los 6 años. ¿Qué mirada puede tener una criatura para que justifique no un toqueteo, no un abuso, violación? Yo, haciéndole caso a mi jefe, le dije, miren, yo no puedo seguir escuchando esta conversación, es casi como que ustedes no han venido acá, por supuesto al pastor que me lo derivó de una provincia de la Patagonia y no me dijo lo que era, cuando lo encuentre lo voy a fusilar, esto pasó hace 2 años, por supuesto voy a ocultar el cadáver. Al psiquiatra cristiano que lo atendió cuando 2 años atrás en la ciudad de Buenos Aires vinieron, el psiquiatra les dijo, tienen que hacer un discipulado para que esto se solucione. Es un psiquiatra, por supuesto, creyente, pero aparte tiene 2 huevos fritos en la cabeza. Ustedes saben que legalmente yo los tengo que denunciar. Es una barbaridad. No me quiero ir de tema. Pero no hay una cara de una criatura que permita que yo viole. Dice la Biblia, de adentro salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual. Cuando David salió a la terraza, sabía muy bien lo que iba a hacer. Y quizá no era la primera vez que salía, pero se aseguró que esa vez cuando salga, se dé que estaba Betsabé, y parece que Betsabé era una mujer interesante, ¿no es cierto?, por lo que dice la Biblia. Ahora, Romanos 13:13 dice, actuemos, después si quieren cuando comamos les cuento cómo siguió la historia. Romanos 13:13, actuemos con decencia, es decir, como en pleno día, no andemos en borracheras y banquetes ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Primera Corintios 6:18 dice, huyan, pues, de la inmoralidad sexual. Es decir, estén lejos de la puerta que me lleva a una posible terraza. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Yo me acuerdo cuando estábamos en el año 93, mi cuñado que sabía de computadora, habíamos comprado la primera computadora y mi hija me pide que le haga un favor si le podía dar, porque estaban estudiando a San Martín y querían tener las palabras de Merceditas de la hija. Y mi cuñado me dice, después cuando quieras, entra en Altavista o no sé qué era en su momento, y dice, y poné y te va a venir. Y estamos con mi mujer, con la computadora nueva, qué bar, un chiche, ¿no es cierto? Y estando con ella puse Merceditas. Y aparecieron dos mujeres, una así, la otra. Y nos miramos los dos. Me dice, no, tenés que ser más específico, parece, ¿no? Había que poder Merced. O sea, y hoy sabemos lo que implica Google, ¿no? Huyan, pues, de la inmoralidad sexual. Dice Gálatas 5:19, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Es fácil ver quienes hacen los que siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Efesios 5:3 dice, ustedes que pertenecen al pueblo de Dios no deben ni siquiera hablar de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o avaricia. Sorprendentemente yo me hice un escucha de una audición en Radio 10. Ahí se da que justo es cuando me cambio. Y en un momento me quedé preocupado porque ustedes conocen Radio 10, el pase y todo eso, porque yo escucho a Longobardi un poquito, y bueno, y es todo doble sentido, todo chistes ligados a lo sexual, hay una sola mujer en medio de varios hombres, todo el tiempo lo morboso a flor de piel, cuando empieza el día, cuando uno se encomienda a Dios, cuando uno está pensando cómo encarar todo el día, es interesante, es la audición radial más escuchada de toda la Argentina. Y tiene mucho éxito porque permanentemente estimulan lo erótico, la seducción, el doble sentido, siempre desde lo cómico, siempre esto. A mí me sorprende escuchar muchas conversaciones entre creyentes donde permanentemente están contando chistes verdes, verde petróleo, verde oscuro, verde esmeralda, verde... yo no digo que tengamos que no contar nada y ponernos una sotana, pero necesitamos tener un equilibrio, porque ¿saben qué? De la abundancia del corazón, habla la boca. Si de 100 palabras que yo digo, 80 son chistes verdes, estoy denunciando que estoy lleno de qué, no de Dios, no de las cosas de Dios, estoy lleno de otras cosas. Y eso es un termómetro que yo tengo que saber ver. Estamos hablando de cosas que están previas a la puerta que me lleva a la terraza. Colosenses 3, sí. Teniéndose supuestamente de la situación de deseo sexual. obviamente la respuesta fue contundente y absoluta. Abstinencia en base a la palabra de Dios, en base al matrimonio. En un momento se nombró la palabra legalista, que me dolió mucho la palabra legalista, porque quien les habla estuvo en pareja 20 años, gracias a Dios me casé con esa mujer, y es muy duro decirlo delante de mi hijo. Estuve en pareja 20 años y fue infiel a mi mujer en ese transcurso. Entonces la palabra legalista me casó un poco mal. Entonces, ¿cómo yo que hice tal acto puedo justificar esa? Porque en un momento se dijo que hay que ser tolerante, o que había que buscar un término intermedio, o pedirle ayuda para ver la situación, porque cabe la posibilidad que en un caso así haya flexibilidad y poder decir, bueno, hay una experiencia total, no lo soporto, voy y me acuesto con una mujer determinada, prostituta, no prostituta, lo que sea, otra mujer. Yo soy que asuntista en ese caso, dije que me parece una aberración decir eso. Y no quiero aclarar, no quiero ser ni hipócrita ni nada que se les parezca. Nombro mi caso para que vean que no soy hipócrita. No busco aval tampoco, ni el aval suyo. Creo que a mí entender la luz de la palabra de Dios, por eso es lo que usted dijo. Lo que proclamamos con la boca es lo que vale. Yo no puedo proclamar con la boca decir, estoy sufriendo abstinencia, tengo una mujer cuadripléjica y no lo voy a hacer en acto. Con quien sea, en el momento que sea, dentro de 2 años, de año, de año, 20 años. Ese era mi. Se dio para el debate. Sí. Entiendo que es un caso particular, entiendo tu carga. Te voy a contestar, aunque no tenga que ver exactamente con esto, pero todo tiene que ver, ¿no es cierto? Por eso estabas hablando de esto. Cuando la palabra de Dios no admite excepciones. Cuando algo es pecado, es pecado. No admite excepciones. Por lo tanto, da lugar para que el hombre tenga, dentro de los parámetros que Dios estableció, pueda tener opciones. Yo no sé si vos conocés la vida de Johnny Erickson Tada. Una chica de 16 años americana que en el propio campo de su propiedad tiene un lago, se echa a nadar en ese lago, se tira, golpea su cabeza y queda cuadripléjica a los 16 años. Esta chica vive, porque era en Estados Unidos, ahora tiene casi 50 esta chica hermosa, sobrevive esa situación, tiene un libro, esta chica se entrega a Cristo estando cuadripléjica. Esta chica es llevada por el hermano Billy Graham a sus cruzadas para contar el testimonio de haber descubierto a Dios a pesar de esa situación. Estamos hablando de una persona que del tercio superior de las mamas para arriba no siente no siente absolutamente nada. No puede ir de cuerpo, no puede hacer nada. Esta chica crece, esta chica se relaciona, esta chica arma una fundación para dar testimonio a todas las personas así. Esta chica inaugura el sistema Floating Ball de Parker, dibuja con ese sistema que hoy es común y universal en muchos de los bolígrafos. Esta chica se termina enamorando de un filipino que es el enfermero permanente que tiene, se casa con este filipino creyente que la cuida, se casan, cuenta cómo tiene relaciones sexuales, sexo oral, transmite la felicidad y la bendición de poder disfrutar de la sexualidad que tiene, sabiendo de todas las limitaciones que tiene, y de por donde ella puede, hace lo que puede hacer, y su compañero lo tolera. Yo no conozco tu caso, no quiero conocerlo en público, después sí podemos hablar. Lo que quiero decirte es que Dios contempla las situaciones. Obviamente hay situaciones particulares que pueden ser muy difíciles, pero las situaciones no avalan la posibilidad del pecado, y no quiere decir que vos seas hipócrita o que no seas hipócrita, ¿no? ¿Está bien? Sí. Sí. Correcto. Y qué bueno que estás en el camino del Señor. Y seguramente el Señor tiene. Nos tenemos que correr porque si no nos vamos y sería imprudente focalizarlo en un tema particular. Después podemos con gusto compartirlo. y unimos a lo que decíamos así. Dice, ustedes que pertenecen al pueblo de Dios no deben ni siquiera hablar de la inmoralidad sexual, a propósito de lo que hablamos, ¿no? Ustedes vieron que cuando uno habla con los adolescentes les dice, dime con quién andas y te diré quién eres, porque somos seres influenciables. En Colosenses 3:5 dice, hagan pues morir todo lo que es terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos. En Primera Tesalonicenses dice, lo que Dios quiere es que ustedes vivan consagrados a Él, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Y la palabra inmoralidad sexual es un gran abanico, ¿no es cierto?, que incluye esto. Ni que, porque también esto incluye algo que voy a mencionar después. Judas versículo 4 dice, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Señor como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Y yo creo que hoy la terraza, la gran terraza de David, tiene que ver con internet, tiene que ver con los teléfonos, los mensajitos, mandá no sé cuánto y tenés cuánto. Yo me acuerdo de un hermano que me contaba a mí cómo, sanándose de haber cometido adulterio, cómo Dios estaba restableciendo su vida conyugal. Este hermano grande, económicamente muy estable, queriendo ser fiel al Señor, me dice, Miguel, el otro día compré Ámbito Financiero, cuando Ámbito Financiero hacía esto, y dice, estaba leyendo y cuando miré la página de los horóscopos ahí aparecían fotos de prostitutas con sus teléfonos. En una época parece que esto lo hacía Ámbito Financiero. Dice, cuando vi eso lo cerré rápido y saqué el diario, estaba en un bar, no quise hacer ni mirarlo. ¿Eso para vos está bien? Y yo, queriendo ver hasta dónde llegaba esa conducta de él, le digo, bueno, tampoco la pavada. Si lo mirás, no va a pasar nada. Cambió su cara y me dice, Miguel, lo que pasa es que cuando uno se quema con leche, cuando ve la vaca llora, yo no quiero ni acercarme a lo que me llevó a vivir un infierno en mi hogar. Y dice, yo no quiero más vivir cerquita del pecado para decir no peco, no peco y estoy todo el tiempo al lado. Quiero estar lejos de ese acantilado que si por algún motivo me mareo me voy a caer. No me diga que está mal lo que hice, yo me paré, lo abracé y nos pusimos a llorar juntos. Le dije, hermano, Dios va a premiar este celo tuyo, porque este celo es el que Dios premia para sus hijos. A veces creemos, y la sociedad nos anima, a que merodeemos lo que es pecaminoso y podamos decir, yo soy espiritual, yo soy cristiano, yo puedo hacer esto, porque puedo, justamente, el maligno no me va a dañar. Y sin querer me está comiendo, ¿sabes cómo? Cuando te diste cuenta, ya estás adentro. Y la palabra de Dios lo dice muy claro. Y cuando mis mayores me decían que el cine era pecado, ustedes saben que yo fui al cine la primera vez en sexto grado para ver una película muda de Manuel Belgrano en blanco y negro, y la señorita mandó la nota en el cuaderno. Y en Pompeya, cuando abrimos ese cuaderno, nosotros vivíamos con mis abuelos, mis tías atrás, las otras tías abajo, las otras tías enfrente, bien de esa época, y mi abuelo dice, el cine es pecado. Sí, pero es la escuela, es de Manuel Belgrano, es muda, es en blanco y negro, era lo que había, ¿no? Y entonces hubo que hacer toda una cosa para que yo vaya al cine a ver una película que era de terror, esa película, Manuel Belgrano, pobre, en un ají en vinagre, no era de terror, me la acuerdo, porque con todo eso, ¿no es cierto? Pero fíjense, hoy esas cosas, hoy, qué ridículo es si empezamos a decir esto es pecado, esto no es pecado, esto es pecado, la televisora es pecado, el televisor no es pecado, lo que yo haga con el televisor es pecado, ¿no es cierto? Y con la computadora que tenemos para hablar. Es interesante cómo ha crecido la computadora, y ustedes saben por qué creció. Todos, ateos, católicos, judíos, protestantes, todos dicen que el éxito de internet es por la pornografía. Y ustedes saben que las mayores cadenas pornográficas tienen que ver con la computadora. Y yo leí en junio, y quiero leer ahora algo que saqué justamente de la computadora, pornografía, estadísticas. ¿Ustedes saben cuál es la capital mundial porno? ¿Cuál? No. San Fernando Valley, la capital del porno mundial. California, cerca de Los Ángeles. El 12% de las webs son de contenido totalmente pornográfico. De todo, 12% directamente pornográfico. El 25% de los resultados de búsquedas son pornográficos. El 35% de las descargas de internet son pornografía. Cada segundo, 28.258 internautas están viendo porno. Cada segundo se gastan $89 en pornografía en internet. Cada día se crean 266 nuevos sitios porno en internet. La palabra sex, SX en inglés, sexo, es la más buscada de los buscadores. Los ingresos de empresas del porno en internet del 2006 han sido 2,88 billones de dólares. El 72% de los usuarios consumidores de porno son hombres. El 28% son mujeres. El 70% de las visualizaciones del porno en internet se producen ¿en qué horarios? De 9 a 5 a.m., 5 p.m., de 9 a.m. a 5 p.m., en la jornada laboral. Hay aproximadamente 372 millones de páginas porno en la red. 3% están hechas en Gran Bretaña, 4% en Alemania, 89% están hechas en Estados Unidos. ¿Saben cuál es el país que más iglesias bautistas tiene? Estados Unidos. ¿Saben qué país es uno de los que más ha bendecido con misioneros a todo el mundo? Estados Unidos. El 89% de esas páginas están hechas en Estados Unidos. Otra vez, ¿no? Ahora, dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué increíble, ¿no? Hasta en la estadística se ve. Los estados que prohíben la pornografía son Arabia Saudí, Irán, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes, Kuwait, Malasia, Indonesia, Singapur, Kenia, India, Cuba, China. ¿Iríamos a estos países de turismo? Puede ser, pero salimos rápido, ¿no? La mayor países, y no digo que esté bien o mal, pero es interesante que son todos medio raros, ¿no? Los países estos, muchos musulmanes. Las páginas más visitadas son, en primer lugar, MSN, 200 millones de visitas. En cuarto lugar, YouTube, 196 millones de visitas. En 49 lugar, Adult Friend Finder, 7,2 millones de visitas. 145 lugar, New York Times, 4,1 millones de visitas. La web porno con más tráfico es Adult Friend Finder. Bueno, esto lo sacamos de un diccionario para que nos demos una idea de cómo en realidad. Cuando David hizo esto, nadie sabía que estaba haciendo esto David. Cuando vos vas a la computadora, cuando vos estás en una revista porno, cuando vos estás vos, pero hay alguien que ve, hay alguien que sabe y hay alguien que observa y que comprende. Y hay un enemigo que quiere hurtar, que quiere matar y quiere destruir la vida. Y este es uno de los caminos más modernos y más utilizados para destruir la vida. Cuando nosotros hablábamos recién de seducción, de erotismo y de pornografía, y es cierto, tenemos que ver las diferencias, pero no nos equivoquemos, de adentro del corazón es donde salen las cosas malas. Una persona me decía, yo soy creyente y yo voy al albergue transitorio a hacer el amor con mi mujer, porque tengo a mi suegra en casa todo el tiempo y no podemos estar libres para hacer lo que queremos. ¿Qué pensás? Y yo le dije, me parece muy bien. Le digo, ¿no sería lindo que vayan a otro hotel que no sea un albergue transitorio? Y entonces me mira, me dice, lo que pasa es que en el albergue te vas acostumbrando a las cosas que te dan. ¿Se entiende lo que digo? Yo no fui nunca a un albergue transitorio. Mejor dicho, entré dos veces a un albergue transitorio. La primera vez yo trabajaba de cadete en el verano cuando tenía 17 años y estaba con guardapolvo. Y tenía una agendita conmigo porque encontraba mucha gente en la calle y yo juntaba direcciones donde poder llevar a la gente que estaba sin lugar donde estar. Y tenía la lista del Ejército de Salvación, de lugares católicos, y me lo llevaba a todos lados. Era la época que yo me había consagrado al Señor, todo el tiempo hacía evangelismo personal, veía a una gente en la calle y trataba de ayudarla, así. Y un día estaba trabajando de cadete y estaba yendo por Paraná, llegando a Córdoba, y veo un lugar que dice albergue transitorio, y dije, qué interesante. Uy, capaz que es una cadena nueva de lugares que asisten a personas que están mal. Era justo cuando se empezaba a usar, ¿vieron cómo se llamaba antes? Hotel alojamiento. Se empezó a cambiar, ahora nos reímos, pero en esa época era justo el cambio. ¿Qué querés, hermano? No estaba en la salsa, ¿viste? Y entonces yo entré con el guardapolvo, todo entro así, entro y veo luces de colores. Me llamó la atención. Voy a ver al tipo en la oficina, ahí había tarjeta de crédito, y le digo, señor, discúlpeme, ¿cómo hay que hacer para traer algún vagabundo o alguna persona? El tipo me miró y me dice, flaco, ¿vos me estás tomando el pelo? No, le digo, no, yo soy cristiano, digo, y quiero, porque como dice albergue transitorio, no, muchacho, anda, anda, preguntale a alguno lo que es esto, pícatela, anda, pícatela. Y yo me fui, claro, después me quería morir. Me quería morir. Y la segunda vez que entré, en realidad fue un amague, que entré, iba a hacer ese amague un poquito, porque ustedes saben que Flores es un poquito un lugar donde está lleno de... Y estaba yendo con un creyente, con un muchacho al lado, muy, muy especial, muy... Entonces jugábamos con esto, no se puede, no se debe, no se puede, no se debe. Y yo le digo, sí, poder se puede, no se debe, no. Tampoco se puede, porque si podés es porque entonces no sos creyente. Y estábamos discutiendo esto y yo le dije, mira, vas a ver. Entonces puse primera y amagué entrar y este se puso, dice, no, no, pará, no entres, no entres, no entres porque esto es pecado, no entres, salí de acá. Entonces dije, no, no iba a entrar, pero ve que se puede, si queremos podemos entrar. Puse marcha atrás, ¿no? Ahora, yo no creo que sea pecado ir con una esposa en alguna circunstancia especial si uno tiene situaciones especiales. El problema es que el albergue transitorio es como cuando uno va a McDonald's, te venden el combo, ¿sí o no? Te venden el combo. Y como de adentro del corazón salen las cosas, si algo de adentro de tu corazón se engancha con algo del combo, después vos querés ver el combo después. Y después te venden el combo sin lo que fuiste a comer. Y estás 2 horas buscando el muñequito que querés, y ni te importa si te dan lombriz, hamburguesa, ¿sí o no? ¿Me siguen? Entonces esta persona me dice, vos sabés que ahora que podemos en casa, extraño los espejos, extraño esto, extraño lo otro, extraño las películas. Y uno dice, a ver, ¿cómo es la cuestión? ¿Tengo que ver películas pornográficas para hacer el amor con mi mujer? ¿Tengo que alimentar mi bocho primero para que después pasen cosas con mi mujer? Yo, si quieren, eso pasa a ser debate. Pero esa persona está demostrando que desarrolló en su interior cosas que no tenía que haber desarrollado y tiene que poner un coto. Tiene que poner un coto, que se quede tranquilo porque va a volver a reaccionar, pero tiene que haber una sanidad mental que de no parar va a terminar en una terraza de David. Y es interesante porque la terraza, como dijeron, es una cadena que va concatenando cosas. La siguiente. Queridos hermanos, para ir redondeando, cuando hablamos de las terrazas, yo me pareció prudente compararlo con los aposentos. Y esta palabra remeda a un lugar distinto que una terraza. ¿Se acuerdan de qué hablamos del aposento? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de aposento? Al aposento alto. Son dos lugares distintos, porque finalmente el secreto de mucho de nuestras vidas es dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? En la terraza es ir a esperar algo, no sabemos bien, pero está ahí algo acá que quiere enganchar, ¿no es cierto?, con algo. Y la mayoría de las veces ya vamos viendo que. En cambio, cuando uno va al aposento, ahí directamente sabe que está esperando en Dios. Y lo que yo quiero plantearles es que te preguntes vos, como si fuera un cuestionario que hay que ir marcando, en donde sin contestar la pregunta vos pongas dónde estoy, vaya llenando y después veas dónde estás. Porque para estar en el aposento no hace falta irse a un monasterio. Alguna época en la historia de la iglesia hicieron eso, y sin querer, después pecaban en ese aposento. Ustedes saben que hay varios monjes que se amputaron una mano, se sacaron un ojo, porque interpretaban literalmente que si tu ojo es ocasión de caer, mejor sácalo. Se lo sacaban porque miraban a una mujer. O si tu mano, córtala, ¿no? Es una interpretación literal. No se dan cuenta que lo que Jesús está queriendo enseñar ahí es otra cosa. El mundo no está afuera, el mundo está dentro, el mundo está en tu naturaleza. Cuando decimos aposento, no es que tenés que irte a un lugar apartado, es que vos tenés que tener una disposición en tu corazón de un espacio interior que Dios quiere tener y con vos y vos con Él, para que Él empiece a moldear tu vida y pueda liberarte de ataduras, de vicios y de situaciones por las que podés estar transitando. En el mes de junio, 220 hombres, varios hombres, al terminar el encuentro dijeron: Miguel, te agradezco, porque hoy es el día en donde siento que yo corté esto. Había varios hombres que confesaban que estaban con la atadura de la pornografía y que no podían salirse de la pornografía. Y los que fuimos recordamos cómo terminamos cantando, todos tomados de la mano, en un espacio muy grande, cantando un coro a que lo habíamos hecho nosotros mismos, ahí entre todos lo hicimos el sábado a la noche, pidiendo ayuda a Dios para vivir una vida victoriosa en esto, un poco parecido al coro que nos enseñaba nuestro hermano. En la terraza estás vos y tu ombligo, no te importa nada más, ya estás jugado, ya estás en un punto donde te aseguraste que no te vea nadie, ya está, te mandás. Me decía un hombre que tenía programa de televisión, y que lo pasaban de noche, y que yo lo tuve que atender porque ese era un inmoral sexual, aparte de ser un pastor y de predicar la Biblia, y yo le dije, esto que era secreto médico hoy se sabe, por una cuestión de respeto y de vergüenza ajena, no voy a decir quién es, después si quieren me preguntan, este hombre vivía por internet una vida paralela, engañaba a su esposa, tenía varias amantes, tenía relaciones sexuales, y yo le dije, yo un día lo vi en la televisión a usted hablando, y usted destilaba soberbia cuando hablaba. Me dice, es así. Y el tipo decía, lo que pasa es que yo no sé ya cómo salir. Vino la esposa. Pocas veces traté a personas donde se insultaban con palabrotas, personas creyentes insultándose con palabrotas, porque la mujer lo descubre. Es que se termina descubriendo. Uno cree que está solo con su propio ombligo, y este guatemalteco, ¿cómo es este que canta? ¿Cómo se llama guatemalteco este? Arjón es el gran inspirador de muchos espacios de terrazas, de muchas personas que van siendo seducidos por las palabras de esas canciones y van metiéndose. En cambio, en el aposento, el hombre no está solo, está esperando a Dios y está guardando lo que Dios quiere hacer. Ustedes saben que hay un Dios y hay un enemigo, hay dos proyectos que uno tiene en la vida y puede servir a uno o a otro. Depende de dónde esté en su vida y cómo viva. En el ocio me lleva a rodear y a llenar todo lo que es la terraza. En cambio, la expectativa es lo que se caracteriza en el aposento. La siguiente. Es cierto que uno tiene libertad para ejercer el libre albedrío. Vos podés hacer lo que quieras. Y podés hacer de la forma que quieras. Y podés hacerlo de forma tal que no se entere nadie. Ustedes saben que todos se pueden llegar a enterar si vos con la computadora o si vos tenés acceso a pornografía. Una vez había un empresario que lo llamaron, lo citaron y le dijeron que lo tenían que echar y que no lo iban a indemnizar porque tenían toda la prueba de lo que él hacía en horario de trabajo. Y este hombre que trabajaba en eso sabía y él creyó que había borrado todo, pero se encontró con otro que sabía más que él, que contrató la empresa y le bajaba todo, y este hombre era un nido de perversión en su corazón, y como tenía un cargo jerárquico se aislaba, y él, según él, estaba concentrado viendo cómo hacer de la empresa, y daba lugar, ejerciendo el libre albedrío. En los aposentos está el libre albedrío, pero en vez de ejercerlo como yo quiero, lo que hago es administrarlo. ¿Vos sabés que el tiempo que vos tenés es un tiempo de Dios? ¿Sabemos nosotros que nuestra vida no nos pertenece? Un amigo mío me dice, Miguel, no te voy a decir más que el tiempo es oro. Le digo, ¿por qué? Porque el tiempo no es oro. ¿Por qué? Y porque el oro se puede recuperar. El tiempo no se recupera más. Y me quedé impresionado. Tiene razón. Es un refrán equivocado. El tiempo no es oro. El tiempo es mucho más. Y el tiempo no nos pertenece. Por eso lo tenemos que saber administrar. En el ocio no lo administramos. en la terraza no lo administramos, está dado. En cambio, cuando estamos esperando en Dios, ahí administramos ese tiempo que Dios nos dio. En la terraza, ¿quién es el amo y señor de la vida? Soy yo. Yo hago y deshago. Y David demostró esto tan fuertemente, tan vergonzosamente demostró esto, que tuvo el coraje de hacer todo lo que hizo, dar la orden. La esposa de este hombre, perdón, el esposo de esta mujer, Uriel el Eteo, era uno de los mejores soldados. Cuando David da la orden, ustedes lo leyeron, ¿no? El otro, que no sabe nada de él y su ombligo, no sabe de la terraza, le dice, pero David, mirá que este es uno de los mejores que tengo, mandalo al frente. Creyendo que con ese ser amo y señor de qué, de un programita, de un proyecto, Dios, cuando me toma, y si Dios te tomó, vos ya no sos amo y señor de tu vida, sos un siervo y sos un discípulo. Por eso no tenés que empezar a decir quién soy yo, sino qué debo hacer, como dijo Pablo, ¿no es cierto? La siguiente. En la terraza, el umbral del temor reverente a Dios es bajo. John Stott dice que en los países sajones el índice de perversión y de adulterio y de divorcio está en estricta relación con el temor reverente de Dios. A menor temor reverente de Dios, mayor que vida adúltera, vida perversa y divorcios. Yo me acuerdo cuando mi abuelo, este que con el que se llamaba como yo, él vivió hasta los 86 años. Mi abuela falleció en el año 73, mi abuelo falleció mucho más tarde, estuvo 14 años viudo. Y yo era un nieto especial para él, yo sabía y lo disfrutaba, era un personaje el abuelo, y conmigo yo tenía licencias con él. Y yo le decía, abuelo, ¿te vas a volver a casar de vuelta? Y el abuelo cambiaba de cara. Y decía, yo amé a tu abuela y yo no puedo volver a casarme. Y yo le decía, abuelo, pero la Biblia lo permite. Me dice, aunque la Biblia lo permita, yo di a Dios esa palabra. Era de los que, viste, era tremendo. Un día fui y le dije a los 16 años, abuelo, tengo novia. Me dice, vos sos chiquito, andate, no hable pavada, me dijo. No, le digo, tengo novia y aparte es muy creyente, así me gusta. Lo único que es turca, cuando le dije eso... Yo creo que le iba a agarrar un infarto, le dije, no, abuelo, le agarré la nariz porque era un lugar interesante. Entonces le digo, no, abuelo, te estoy dando un chiste. Entonces en armenio me dijo, dejate jorobar, andá a jugar a la pelota, no me molestes, ¿no? Un hombre tan así, no podía él ni siquiera concebir el volverse a casar, porque delante de Dios había dado la palabra y era un amor tan fuerte que no le permitía pensar en otra mujer. Yo doy gracias a Dios que la Biblia avale que el viudo o la viuda puedan casar. Si Pablo le dice a Timoteo, si tenés viuda joven, casala rápido. Casi dando a entender, y acá que no hay mujeres podemos decirlo y no queremos también ofenderla. Pero la viuda joven ya de por sí hasta puede llegar a ser más enigmática y más así atractiva. Y si ella quiere puede hacer muchas cosas. Entonces Pablo le dice a Timoteo que se case, ¿no? La Biblia avala el volverse a casar cuando la muerte interrumpe, y también yo creo que también lo habilita cuando hay un divorcio, como dice el Antiguo Testamento, no es porque Dios quiera eso, sino porque hay infidelidad y violencia ligada a una infidelidad sexual. Ahora, es interesante el concepto de temor de Dios. Hoy, ¿cuál es el temor de Dios? ¿Qué influencia me da el temor de Dios? No temor de tenerle miedo, sino de respeto. Hoy no hay respeto. Yo te pregunto a vos en tu vida, ¿Dios tiene en vos este respeto que hace que vos, por temor a Él, por respeto a Él? ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo José cuando la esposa de Putifar va? Que parece que era una mujer atractiva. Que le rogaba a José. El libro de Génesis. Estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, por lo menos. Dice que esta mujer le rogaba a José, que estaba en eminencia. Claro, Putifar se iba de batalla y se olvidó de hacerlo eunuco a este. Y la esposa aprovechó, claro, eran todos eunucos los que estaban, menos este. Y dice que lo seducía a José todo el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Dice que una fue y hasta le sacó la ropa para decirle, dale, hoy sí. ¿Y qué le respondió José? lejos esté yo de pecar, ¿cómo voy a pecar, voy a cometer este gran mal delante de mi Dios? ¿Se acuerdan David, este mismo David cuando era adolescente y vio a Goliat ofender al pueblo de Israel? ¿Qué dijo? Sí, sí, ¿y qué dijo? ¿Quién es este incircunciso que va a ofender a mi Dios? Miren el celo por este Dios. Cuando uno va a la terraza, ya está demostrando que ese celo, ese respeto, ese temor reverente de Dios está diluido. Cuando esa alarma, vos ves que te roban el coche y la alarma no sonó, entraron a tu casa, pusiste la alarma y no sonó, ¿qué hace con esa alarma? La tenés que cambiar, hermano. Cuando vos vas avanzando en tu vida cristiana, pecando, pecando, van pasando cosas en tu vida y vos te das cuenta que no te frena el pensar que Dios te está mirando, tenés que cambiar algo en tu vida. ¿Se acuerdan qué canción cantábamos de chico en la escuela dominical nosotros? Que nos hacían cantar. Y que era mal, era peligrosa. Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos, pies. Éramos todos chiquititos. Qué travieso que éramos, que eran los corolemas, esos coritos, ¿no? Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies. ¿Se acuerdan? Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies. Pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies. Tenías un miedo. Hacías algo mal, pero Dios te está mirando. Si vos tenías un brote medio esquizo ahí, te ponía paranoide, hermano. Entonces Dios pasaba a ser un cuco, eso está mal. En general te convertías después cuando había una tormenta que el rayo partía todo al medio y te decían, ¿no querés aceptar a Cristo para irte al cielo? Sí, acepto a Cristo, acepto lo que venga, hacé la oración, dale que la repito, cualquier cosa hacíamos. No estoy hablando de ese miedo, estoy hablando del respeto a Dios que tiene que ver con la santidad de vida que vos y yo como hombres de Dios tenemos que vivir. Una santidad que cuando tu esposa la ve, va a decir, tengo que hablar menos, tengo que descalificarlo menos, tengo que acceder más a lo que él quiere, porque es un siervo de Dios, es mi pastor. Ahora, cuando no tengo esa santidad y cuando la esgrimo en mis habilidades, me acerco más a la terraza que a los aposentos. Adelante. En las terrazas hay una conducta que da frutos, ¿eh? Fíjense, hurtos, robos y muertes. Y hasta conductas que ni los otros que son del mundo la pueden entender. Resulta que Betsabé quedó embarazada, ¿se acuerdan? Quedó embarazada, pero parece que había problema con ese embarazo, porque David estaba de luto, estaba mal por lo que había pasado. Y resulta que cuando nace la criatura, ¿qué pasó con esa criatura? Se murió. Y la gente que lo rodeaba dice, si este estuvo unos 9 meses mal, ahora le decimos que se muere el bebé, este se pega un tiro, se mata la espada, ¿no es cierto? Y fíjense lo loco, cuando van y le dicen el bebé se murió, para David fue una liberación, porque él estaba con la expectativa de que esto tenía que terminar de alguna manera. Exactamente. Ahora, siempre hay fruto de lo que hacemos. Por eso Dios perdona el pecado, dice, si confesamos nuestro pecado. Y en esta mañana, si hay conductas, tal vez no de ese estilo, o las puede haber, por supuesto, Él está amplio y dispuesto para perdonar, pero no el fruto. Yo me acuerdo mucho de Gabriel, un muchacho que se recuperó en el programa Andrés. ¿Se acuerdan del programa Andrés? Del pastor Carlos Novelli. En el año 88 lo empecé a atender. Se recupera de la droga, le dan el diploma Josué 1.8, un muchacho hermoso, con muy buena posición económica. Se entregó al Señor en el programa y ya estaba el HIV en curso y le habían hecho el análisis para el HIV y le dio negativo. Y estaba con una alegría, se había drogado, se había inyectado. 7 años donde Satanás robó, mató, destruyó su vida. Un pastor que dio la vida también por esto, este muchacho cambió. ¿Y por qué me viene a ver? Porque se puso de novio con una chica de una iglesia, empezó a ir, una parejita hermosa, todo. Ustedes saben que el HIV tiene un periodo de ventana. Y en esa época que se sabía menos, pero también era. Se hizo el HIV, le dio negativo. Pasaron 6 meses, se hizo el Western Blot, que es otro, y le dio positivo. Y él me decía, Miguel, ¿cómo puede ser que Dios me recuperó de todo y me da positivo el Western Lot? ¿Cómo puede ser? Y no lo podía entender. A los 6 meses se moría, porque tenía SIDA enfermedad. Se moría con el Señor, está con la presencia del Señor. Lo que hacemos tiene fruto. Dios perdona el pecado y también alivia el fruto porque Él te ama, pero es inevitable el fenómeno cascada. Lo que cae, lo que viene de arriba y vos si lo dejás empieza a caer. Hay una ley de gravedad. Y el Señor quiere interferir en esto, cortando lo antes posible. Por eso dice, busquen a Dios y a su justicia y las demás cosas van a venir. ¿Cuáles? El poder, la pertenencia, la identificación. En el aposento recuerdo yo quién soy. Yo soy un hijo de Dios que Él me ganó, que Él me compró y necesito eso. La siguiente. El castigo humano, David quería que lo castiguen, finalmente, porque se sentía culpable. Por eso aceptó al profeta Natán. Pero en los aposentos hay bendición. ¿Se acuerdan cuál fue la bendición estando en el aposento? ¿Eh? La llenura del Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Y nosotros cómo vamos a vivir una vida victoriosa? ¿Ustedes creen que la podemos vivir con nuestras habilidades? ¿Ustedes creen que podemos resistir la tentación sexual? Yo les digo de todo corazón, yo estoy seguro que si hay una mujer desnuda delante mío, a mí no me muevo un pelo. Por mi naturalidad, porque yo ya pasé esas etapas. Me acuerdo cuando empezamos a hacer ginecología en el Hospital Perón en Avellaneda, todos los compañeros de esa época, vamos a hacer ginecología, uy, qué barba, vamos a hacer ginecología. No eran todos creyentes, todos éramos. Lo que pasa es que antes el debut sexual era más tarde, no era como ahora, ¿no? Y entonces, che, ¿y vos qué vas a pedir? Y yo voy a ir a mamografía, decía una, a vos te gusta, ¿no? Qué sé yo, y yo voy a ir acá, todo entusiasmado porque vamos a ser gineco. Claro, el primer día, ¿viste? Entrábamos y teníamos que hacer tacto, teníamos que poner los guantes, teníamos que entrar, llegabas al hospital, había una cola de 100 metros, todas mujeres, a las 7 de la mañana, señora, acuéstese acá, pum, pum, la primera, la segunda, la cuarta, a ver qué describe, qué toca, qué tosa, qué no tosa, pone a notar, llega un momento que ya no querés saber más nada, no te excita más nada, si te excitó, que creo que no excitó, lo que era la imagen. Che, ¿y vos cómo te fue con mamografía? Olvídate. Vino una mujer con una teta impresionante, el tipo me dice, apriete más, apriete más. Pobre tipa, el pecho que vos, y higiénela, y la mujer sufriendo, y vos que pensás que el pezón está acá, resulta que está acá. ¿Y qué le ve? ¿Y el calcio qué? Olvídate. Llega un momento que uno no deja de ser un objeto deseado. Ahora, yo conozco mi naturaleza. Ahora, yo no puedo responder lo mismo si yo coqueteo con otra que conoce mis debilidades y que quizás viene muy tapada. Ustedes saben que en los países árabes no hay registro de eyaculación precoz y de impotencia, prácticamente no hay. Y dicen que es porque hay muy poca erotización en la calle. ¿Sabían eso? Nosotros acá en Occidente, están todas las mujeres, van a trabajar, todos están siempre casi desnudas, y uno se acostumbra a vivir excitado todo el tiempo. Entonces, para que te excite después, tiene que pasar algo espectacular. Los países árabes están todas tapadas las mujeres. Solamente los ojos, solamente. Entonces, con poquito que te muestren, viste, los camellos ya se dan cuenta, se empiezan a dar cuenta todo. Claro, el otro, correte porque te... ¿Sí o no? Es interesante, ¿no es cierto? Sin embargo, damos todo vuelta. Nuestra naturaleza humana, la palabra de Dios dice que es difícil vencer las tentaciones. Pues somos humanos, y es bueno. Un día un joven me dice, Miguel, estoy muy preocupado, quiero hablar con vos. Sí, estoy con muchas tentaciones. Te felicito. ¿Cómo me felicitas? Sí, me felicito. Las tentaciones son señal que vos tenés vida. ¿Y qué tentaciones? Y las mujeres, te felicito. ¿Cómo me felicitas? Y sí, me alegro que te gusten las mujeres, hermano. Ahora que también te gustan los hombres, todo un tema. Y entonces iba relajando mientras yo lo felicitaba y nos reíamos. Le dije, estas son todas señales que vos estás andando bien. La tentación no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Y la Biblia dice, huyan, huyan. Ahora, huir no es señal de cobardía, es bendición de Dios. Y lo podemos hacer cuando hay poder de Dios. Fíjense, en la terraza no hay mucho lugar. O me quebranto y vuelvo a Dios, o vivo independiente de Dios. No hay mucha opción. En cambio, en los aposentos, ya habiendo superado eso, ya quebrantado, yo vivo una vida de dependencia mayor de Dios. Y finalmente, en ambos lugares puedo disfrutar el perdón y la restauración, con la diferencia que cuando yo vivo en lo que Dios quiere, voy creciendo en lo que es el perfeccionamiento y nuevas expectativas. ¿Ustedes saben por qué Dios nos sigue mostrando cosas? ¿Dios por qué nos sigue bendiciendo la vida? Porque, primero, vos no podés dar matemática de quinto si no tenés matemática de primero. ¿Estamos de acuerdo? Ahí son materias correlativas. No podés dar, si no sabés 2 más 2, no podés ver el límite cero. No podés. No podés. No vas a poder, aunque puedas, por trampa, por mentira. La siguiente. Hay algo que tenemos que mencionar, que es lo que hace que la vejiga, la ilustración que di de la vejiga, por qué puedo y por qué no debo, por qué no puedo y por qué no debo, y lo que le pasó a David. Nosotros tenemos una conciencia humana. Vos tenés conciencia. ¿Eh? Aquí todos tenemos conciencia. ¿Saben lo que es la conciencia? Bueno, está bien, pero no es completo. Porque... Sí, aprobó Miguel. Sí. La conciencia que tenemos, lo tenemos todos los seres humanos. ¿Vieron que dice sopló aliento de vida? Dios nos creó a imagen y semejanza y dejó la huella para que a partir de ahí... anda pasando las otras de esta lámina. Ahí está, ahí. Es algo que tenemos, no de a poco, que viene con nuestra persona y va siendo influenciada por la educación, por costumbres, por prejuicios, por hábitos, y va siendo el termómetro en el cual nosotros tenemos que ir viviendo y no viendo. Le preguntaron a un piel roja qué era la conciencia, y él dijo, la conciencia es un triángulo de punta de acero filoso. Dice, cuando yo hago algo que está mal, empieza a girar y me lastima y me da mucho dolor. Me dice, pero si yo vuelvo a hacer esas cosas que están mal, empieza a girar más rápido, pero ya no me duele tanto. Y si sigo haciendo las cosas mal, gira todo lo que da, pero yo ya no siento nada porque aquellos lugares que me cortaron se endurecieron. El piel roja le respondía a un misionero americano eso, sí. Exacto. La siguiente. Fíjense, la conciencia humana necesita purificación, porque muchos crecen con pautas de conciencia que son acordes a la palabra de Dios, pero otros no. Me decía un hombre en la semana antes de venir acá, mi papá me entrenó a que yo tenga relaciones con prostitutas. Yo me puse novio con mi mujer, le era infiel. Me casé, sigo infiel. Ahora, 30 años de casado... sigo infiel. Y ahora que tengo HIV, ¿qué hago con esta práctica que me enseñó mi papá? Para mí nunca estuvo mal esto. Una vez un hermano en la fe me dice, yo para mí la conversión fue una bendición, pero me trajo problemas. ¿Por qué? Y porque para mí no estaba mal tener relaciones sexuales con muchas mujeres a la vez. Pero desde que tengo a Cristo, sé que eso es pecado. Y aunque mi conciencia no me reprime o no me acusa, yo sé por la palabra de Dios que eso está mal. Me acuerdo cuando tenía 19 años y en esta etapa de poder y de consagración a Dios fuimos como misioneros, 19 años, ¿no? Con un equipo fuimos al Amazonas, a una obra misionera que había abierto el hermano Topalián, Garabé Topalián de San Pablo, un misionero armenio de San Pablo. Y era una tribu y teníamos que hacer 1.600 kilómetros por el Mato Grosso, y ahí hablábamos con el misionero, y nos dice, vamos a ir a una tribu que donde cuando fuimos a predicar 10 años atrás, en la década del 60, dice, estaban todos desnudos, y el cacique se entregó al Señor, y ¿sabés lo que pasó? Entonces nos contaba, ¿saben lo que pasó? Resulta que este hombre llevó el Evangelio, se convirtió el cacique, y entonces dijo que quiere que se predique esto a todo el pueblo, a toda la tribu. Este misionero se tuvo que ir y estuvo 6 meses sin estar ahí. Cuando vuelve, el cacique lo recibe, le dan aplausos, ya con símbolos cristianos, ¿no es cierto?, contento, y lo invitan a comer a la casa, llena de chicos. Y al misionero le llama la atención que no veía las esposas de él. Y entonces, de golpe viene una de las esposas, se sienta y comen todos juntos. Y el misionero le pregunta al cacique, ¿dónde están las otras esposas tuyas? No, dice, las maté a todas. ¿Cómo la mataste? ¿Cómo la mataste? Sí, dice, porque yo recibí lo que vos me dijiste y me di cuenta que está mal tener muchas esposas, porque yo amo a esta sola. Las demás no las quería y las maté y ya está. Claro, él es el cacique, él es el amo y señor de todo. En la poca luz que tuvo el Evangelio le alcanzó para darse cuenta que amaba una sola, pero necesitaba instrucción, porque mató a las otras. ¿Me siguen, no? Una historia real, la década del 70, acá nomás, en Chavantina, en el Mato Grosso, en lindante con Manaos. Ahora, por eso decimos que necesita purificación y necesita limpieza. Porque es natural, porque lo que tu padre te pudo enseñar o no, y hoy puede ser que tu conciencia te muestre que no, y aparte porque la conciencia, la otra, va siguiendo un proceso. Si yo preguntara cómo estaba la conciencia de David cuando fue a la terraza, no sonaba. Cuando dijo, llámenla, tráiganla, no sonaba. Cuando le dijo a la mujer, sentate, abrite, cuando tuvo la... ¿Cómo estaba la conciencia de David? Pero este David era el que escribía Salmos. Este David fue el que dijo, yo con Dios me da poder y abro la boca del león y lo mato. Este David era el que era con el corazón de Dios. Este David, ¿dónde estaba la conciencia de David? Una combinación fatal, ¿no es cierto? Ahora, eso no es de golpe, ¿eh? Eso va siendo de a poquito. Acuérdense de la vejiga, eso de a poquito. Si estás chichoneando, chichoneando, chichoneando, a la larga estás endureciendo tu conciencia. No, domingo, no, este domingo no voy. No, el pastor este es un piola. No, esto, no ve, el diácono. Ayer, el día viernes estaba caminando en la vereda de mi iglesia y vi una mujer, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo anda una vecina? Me dice, yo ando muy bien, ¿y usted cómo anda? Digo, yo ando muy bien, hace tiempo que no la veo en la iglesia. No voy más yo a su iglesia, pastor, yo soy católica. No, yo no le pregunté, pero antes venía. No, porque una mujer mayor me dijo, ¿tu casa la tenés los papeles en regla de tu casa? Dice, no, ¿quieren investigar cómo está mi casa? No, no voy más, yo soy católica, no pienso pisar más su iglesia. Una mujer mayor, yo dije, si le hablo, la miro firme, ha visto una CV, que siga barriendo la vereda. Le digo, me extraña. Tiene que saber perdonar, si usted es cristiana católica, aprendió de Jesucristo que hay que perdonar. Le habrá preguntado eso porque ella tiene este problema y quiso saber lo suyo. No, a mí no me interesa, media paranoide la vieja. No, está bien, que Dios la bendiga, sí, también. Pastor, discúlpeme, no quiero perder tiempo, estoy barriendo la vereda. Ándate, que Dios te bendiga. Chao, viste, ya está, no puedo perder tiempo. Que Dios te bendiga, chao, ya está. Pero bueno, sacudí los pies. La conciencia de todo es de a poquito, hermanos, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y vos tenés que vigilar eso, vos tenés que vigilar eso. Ahí me dicen, ¿tengo que hacer el devocional todos los días? Yo le digo, me llama la atención que vos siendo una persona adulta me hagas una pregunta adolescente, pero igual te la voy a responder. ¿Hay que hacer el devocional todos los días? Ahora, puede ser que un día no lo haga, dos días, tres días no la haga. Pero cuídate que después no la empieces a hacer. Tu fe no va a depender de que un día no hagas el devocional, ¿eh? Tengo miedo, muchas personas católicas viven con miedo. Si peco, si me muero en el pecado, ¿no es cierto? No, nuestra fe es mucho más que eso. Si un día no pudiste leer la Biblia, no pasa nada. Gracias a Dios, mi fe es mucho más que eso. Pero si vos pensás así y empezás a cultivar eso y te vas quedando tranquilo, yo a la iglesia voy dos veces por año, me alcanza, con eso ya tengo para todo el año, me decía un creyente. Me dice, pastor, ahora que ustedes tienen página de internet, mejor, porque voy a estar conectado. Vos no sabés si te está tomando el pelo, lo está yendo a visitar y te dice así. Yo le dije, mire, la verdad que no sé si me está haciendo un chiste de verdad. Usted es dueño de su vida, usted va a dar cuenta a Dios. Lo que yo le digo es que usted está cerquita. Usted quiere que vengan sus nietos, y ahí empecé la psicopateada, pero porque, viste, los abuelos, nietos, su nieto quiere ver al abuelo en la iglesia. Me dice, no lo había pensado, vos vaya pensándolo. Le digo, ¿sabe por qué? Porque usted es mayor, puede ser que yo me muera antes, pero biológicamente usted se va a ir antes a la presencia del Señor. Usted me va a recibir allá, ¿es así o no? Sí, puede ser que yo me vaya antes, ¿eh? ¿Y entonces cuándo lo va a ver su nieto en la iglesia? No, tiene razón. ¿El domingo sabe dónde estaba? Estaba en el banco. No, primer banco no, estaba en la iglesia. Y la esposa contenta, y este estaba con bronca, pero estaba en la iglesia. No venga todos los domingos, pues no podés venir dos veces al año si vos decís que servís a Cristo. No dejes de reunirte. De a poquito se van incorporando las cosas. Vieron que algunas canciones de la cancha se inspiran en principio muy, muy fuertes, ¿no es cierto? La conciencia se puede contaminar. Qué corazones sucios que tiene, ¿eh? La conciencia se puede contaminar y debilitar. Es el primer paso. Se debilita la conciencia. Se debilita. Después, ¿qué pasa con la conciencia? Se corrompe. Si seguís, se va a corromper. Después, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en una conciencia mala. No, yo no tengo el problema. ¿Y el otro? ¿El otro qué? Y el otro empieza a ser experto en los demás. Pero él tiene la conciencia mala. Está bien, lo demás. ¿Y vos qué vas a hacer? Y finalmente la conciencia, como dijo nuestro hermano sabio, llamado Miguel, obviamente. Ay, señor, es un chiste. Él sabe que es un chiste. La conciencia cauterizada. ¿Ustedes saben qué hace la lepra? Ah, no, No me di cuenta. Tiene razón, no, nunca me... Claro, los leprosos acá no son los que tienen el bacilo de Hansen. Claro. Ustedes saben que los leprosos, olvídense, es una enfermedad que va haciendo ¿qué? Te quita la sensibilidad del cuerpo, de tal manera que vos podés estar poniendo el dedo en la hornalla quemándote y no lo sacás. Te va mutilando. Por eso en la antigüedad los llevaban a un lugar aparte para que vivan, porque se iban perdiendo los miembros, los dedos, y creían que contagiaba. Qué increíble, Jesús iba y los tocaba. Ustedes saben que es la enfermedad infecciosa de menor grado de contagiosidad, la lepra. Me voy del ejemplo porque les cuesta concentrarse. Me voy. Hermanos, si tu conciencia está cauterizada, Dios te va a sacudir. El martes tuve que ir al hospital a la noche después de atender un joven de la iglesia que sí, que no, no sé si lo conté. Sí, que sí, que no, que sí, que no. Me dice, Dios me tuvo que hablar así tan fuerte. Se salvó que no le amputen la pierna. Dice, pero estoy contento, pastor. Lo único que el libro de Levítico es pesadísimo. Le digo, seguí leyendo. Está contento que no fue a Miami, que iba a ir para pecar, iba a cualquier cosa. Y está contento porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Parece de loco, ¿no? Pero se dio cuenta y Dios lo quebró. Y de la terraza se pasó al aposento. La siguiente. Hermanos, estamos hablando de conductas adictivas, porque el pecado es adictivo. El que dice que no le gusta pecar, la Biblia dice que es un mentiroso. No gusta pecar. ¿Están de acuerdo en esto? Ahora, cuando tenemos a Cristo nos da vergüenza pensar lo que pecábamos y cómo pecábamos. Pero el pecado es agradable, ¿a qué? A la naturaleza carnal. Dice Santiago que somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia. El otro día un hombre me dice, Miguel, yo te tengo que decir algo. Vos me dirás lo que quieras, pero me encantó hacer lo que hice. Y yo le dije, estás mostrando que esa es tu naturaleza. Sin embargo, estás en el primer camino de la adicción. Y la adicción a lo que sea, ni hablar a la cocaína, porque esto lo tomé de ahí. Descubrimiento. Se descubre. Puede pasar mucho tiempo y te quedó picando. Piensen en las perversiones, pensé en tu propia vida, pensé en tus conductas adictivas. Lo descubriste. Quedó. Hasta que un día tomaste contacto con eso y dijiste, voy a experimentar. Yo me acuerdo cuando estudiábamos con un compañero que hoy es cardiólogo, somos amigos, no es del Señor, él me dice, todavía no, igual que el Checho Batista, Ustedes saben, yo contaba, él lo contó, por eso hoy estoy yo muy contento, que es el técnico. Nosotros pudimos atender al Checho Batista años atrás, lo contó él, por eso lo contamos, con un equipo. 12 jóvenes de la iglesia eran los acompañantes terapéuticos. Lo internamos en un apartotén en Recoleta. A él, por supuesto, le habían sacado toda la fortuna, lo que había ganado, hizo distintos tratamientos para liberarse de la droga. Él falleció, el papá cayó en una profunda depresión, comenzamos a tratarlo. Y dos jóvenes todo el tiempo estaban con Checho, leían la Biblia todos los días, así durante 6 meses. Iba a la iglesia, al lugar donde tenemos la cancha de fútbol, jugaba con los jóvenes, increíble, ¿no? Y eso que era número 5, pero se nota que era de otro. Y estuvimos a punto, y un día dijo Miguel, yo si me entrego a Cristo como me están diciendo ustedes, tengo que dejar muchas cosas, todavía no. Y no hizo la oración, él sabe lo que es. El otro día hay un árbitro creyente, me dijo, che Miguel, el Checho habló que tuvo un psiquiatra gordito que casi lo convierte a Cristo, ¿fuiste vos? Sí, no se acordó de muchas cosas, se acordó que era gordito. Me hago que pidió por mí. Y bueno. La droga es tremenda. Pero la droga puede ser cualquier cosa que vos le des el corazón. Para David fue Betsabé. La vio y quedó knockout. Antes la había visto y la estuvo esperando. Hizo la experimentación. Y después es el uso. ¿Qué es el uso? Estaba hablando de mi compañero médico. Estábamos estudiando juntos y leíamos. El último año dimos 14 materias, no aguantábamos más y nos recibimos. Traumatología, estudiando. Y un día yo voy a la mañana a la casa de él, empiezo a leer con él. Y me dice, dale, X, lee más rápido. Le digo, pero, y lee más rápido, como leemos siempre. Y le miro la cara, los ojos los tenía con midriasis. Me dice, tomé pemolina. No sabe cómo estoy. Dice, me acuerdo de todo, estoy, mañana voy a dar el examen. Yo creo que lo mato al profesor. Tengo una velocidad mental, Miguel, espectacular. Era impresionante, nunca me había tocado verlo. No durmió toda la noche de lo que había tomado. Cuando vamos a dar el examen, estaba groggy, porque se le había ido el efecto. Y yo dormí 4 horas. No fue bien a los 2, pero me dice nunca más, nunca más. Ahora dice nunca más, depende de la circunstancia. Si la apriete viene, voy a volver. Y entonces siempre lo voy a usar para volver a estudiar. Si lo uso para lo mismo, se llama uso. Ahora, cuando veo que me sirvió para estudiar, cuando veo que me sirvió para ir al boliche, cuando veo que me sirvió para ir a jugar a un estadio de 60.000 personas y puedo estar así, cuando veo, es decir, lo empiezo a usar para distintas cosas, ahí entonces entramos en el abuso, la siguiente, y entonces ya soy abusador de droga, y cuando soy abusador de droga ya soy esclavo de la droga porque me lleva a la dependencia. Dependencia que primero es psicológica. Una persona, un empresario, dejó la cocaína, pero dice, necesito, Miguel, llevar un sobrecito siempre conmigo. ¿Está mal? Le dije, yo estoy contento que está retrocediendo en eso. La cuestión que tuvo que viajar por trabajo a Chile. Y dice, Miguel, ¿qué hago con el sobrecito? Y yo le dije, llévalo. Me dice, ¿vos estás loco? ¿Y si se dan cuenta en Ezeiza? Ay, bueno. Y ahí se animó y ya no lo llevó más. Algunos creyentes llevan el Nuevo Testamento a todos lados, ¿viste? Ahora, abrirlo, ni loco, ni importa, pero lo llevan a todos lados. Está gastado, gastado porque lo llevan en el cinturón, en el bolsillito. Ahora, nunca lo abren, ¿viste? Tienen dependencia psicológica, ¿no? La cuestión que este hombre se liberó de la dependencia física. ¿Qué es la dependencia física? En la época de Alfonsín un diputado atendí un tiempo, después gracias a Dios no vino más, porque era un compromiso atenderlo, y él me dice, doctor, ¿me puede dar un vaso de agua? Sí. Me dice, discúlpeme, haga de cuenta que esto es cocaína. Mi cuerpo me pide tomar agua, mi cuerpo me pide cocaína, ¿por qué está mal? Ya el cuerpo lo incorporó. ¿Ustedes saben cómo se sale del delirium tremens y del cuadro de intoxicación crónica por alcohol? Cuando empezamos a hacer las guardias, un día, una madrugada, trajeron a un paciente alcoholizado totalmente, estaba totalmente sacado, totalmente, y nosotros, los médicos nuevitos, viendo qué hacíamos, y había una enfermera que tenía 40 años, enfermera, la miro, me mira, le digo, Ana, venga, ¿qué hacemos, Ana? Me dice, tome. y me dio, ¿se acuerdan del vino de Peñaflor? ¿Hay Peñaflor ahora? No hay más, ¿no? ¿Eh? No, bueno, era otra marca, decía Peñaflor, yo no me acuerdo, Ubita puede ser. Bueno, agarró, me dio un vasito, venga, usted tápeme, me dice. Le digo, ¿qué va a hacer? Le voy a dar esto, con esto se va a calmar. No, si el jefe se da cuenta, hágalo. Entonces agarró al tipo, le dio un poquito de vino, se tranquilizó. Le digo, Ana, gracias, vamos a ir a dormir ahora, gracias, Ana. ¿Saben por qué se calmó cuando tomó vino? Cuando uno va a la estación de los ferrocarriles del Tren del Oeste a las 7 de la mañana después, y ve a un tipo tomando alcohol a la mañana, ¿saben por qué toma alcohol? Porque durmió 6 horas y no tomó alcohol porque está dormido. Y se levanta temblando. Toma alcohol y se le va. Esos son síntomas de dependencia física. Ahora, el pecado hace eso. Hace eso. Te hace esclavo, la siguiente. Y por eso hay que hacer algo. Porque, sí. Porque el tema de la droga, si bien se da dentro de la iglesia, en alguna medida, no lo podemos negar. Pero sí se da mucho dentro de la iglesia el tema de los medicamentos. En una palabra, voy a decir más concreto. Hay hermanos míos que si no se toman dos aspirinas por día, no deben, sabiendo que la aspirina es mala, porque es mala. Depende para qué. La automedicación es muy peligrosa. Todo. Pablo me dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Hermanos, la siguiente. Nosotros tenemos que empezar a dar respuestas, porque tenemos que terminar. ¿Está bien? Ahora, para poder entender la respuesta a toda esta dinámica de situaciones que hemos hablado, reconociendo que tenemos la naturaleza de Adán y que tenemos nuestras aventuras también, de Adán en nosotros, reconociendo que podemos identificar cuevas si abrimos la linterna y podemos mirar, y también cuidarnos que podemos estar yendo y viniendo a terrazas. Para entender, yo quisiera hacer un resumen de lo que entiendo que nos puede ayudar. Mi posición, ¿qué más? Mi posesión, mi proyección. Es para que lo recuerden. Mi posición, ¿dónde estoy yo? Mi posesión, ¿qué tengo yo? Mi proyección, ¿hacia dónde voy? La siguiente. Mi posición. Ustedes acá ven, y quiero que piensen en el pueblo de Israel. Y acá yo quiero unirme a los teólogos que hacen una interpretación tipológica o alegórica de lo que es el Éxodo. La siguiente. Cuando nosotros vemos Egipto, el Mar Rojo, el desierto, la Tierra Prometida, despacito, el río Jordán, da marcha atrás, por favor, toca despacito. El pueblo de Israel de Egipto bajó, cruzó por mano poderosa, dice, llegó a la tierra de Sinaí. Ahora, no estuvo 40 años en el desierto porque Dios quiso, era por la dureza de su corazón. Estuvieron deambulando un camino de una semana, de 3 días y medio, 40 años, hasta que terminaron arriba ya, cruzando el río Jordán y llegando a la tierra prometida. La siguiente, fíjense ahora, Egipto simboliza, ¿qué cosa? El mundo. ¿Qué es el mundo? Pablo dice, en donde nosotros andábamos en otro tiempo. Somos todos mundanos, vivimos en el mundo. Pero acá estamos viviendo, hablando no del mundo, sino del sistema mundo. Ahora, la siguiente. El Mar Rojo simboliza ¿qué cosa? La conversión. Vos no sos cristiano por obras. Vos no tenés y no sos de Jesucristo porque te portás bien, porque vas a la iglesia, porque naciste en un hogar cristiano, como dice Palau. Si no hubiera nacido en un garaje, entonces sos un coche, ¿no es cierto? ¿Está bien? Uno es cristiano porque, por obra de Dios, cruzaron el Mar Rojo por mano fuerte, la ciencia confirma esto, y que lo confirme o no lo creemos, la conversión es así, no se puede entender, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? Para nosotros Cristo es poder de Dios y salvación. ¿Eh? Ahora, después que yo me convierto, entro a otro lugar en donde tengo que desarrollar armas. ¿Y el desierto qué representa? Representa empezar a deambular. Si yo no entiendo bien, muchos cristianos empiezan a deambular en su vida cristiana queriendo vivir ellos la vida cristiana. ¿Y sabés qué? La vida cristiana no la podés vivir vos. Tenés que dejar que Dios la viva en vos. En un día, en un momento, esta es una historia que la cuenta Watchman Nee, mejor dicho, Nito Xing, su nombre original, y el misionero que estaba con él. Estaban de campamento de jóvenes, y en ese campamento, ¿están ya para bajar o seguimos un poquito más? ¿Seguimos un poquito más? ¿Terminamos? Bien. Estaban en este campamento y cada día había un bañero, porque sabía nadar, había un río, y entonces se metían en el río en el campamento de jóvenes. Uno de esos días, un joven se empezó a ahogar. Y entonces Watchman Nee advierte, va al bañero que estaba ahí parado, y le dice, sacalo, tírate, sacalo. Y veía que el bañero estaba mirándolo, y Watchman Nee un poco como que lo empuja para que vaya a sacarlo. Y el bañero lo corre, sigue mirándolo, y de golpe se tira y lo saca. Cuando fue el fogón a la noche, todo da gracias a Dios, este muchacho se salvó. El Watchman Nee le pide a todos delante de todos disculpas porque incluso llegó a ofenderlo de palabra al bañero. Y entonces el bañero dice, lo que pasa, dice, hermano, que usted seguro no sabe nadar. Yo estaba observándolo porque yo quería ir y nadar y llegar cuando ya él no hacía más intentos. Entonces lo trajo, dice, mire quién es el que yo saqué. Era un tipo grandote. Dice, si yo me tiraba cuando él se quería salvar, con un manotazo que me dé, me tira a mí también. Pero cuando yo vi que se entregó, yo con tres veces que hice, llegué y lo traje. Y yo, hermanos, y porque fue mi propia experiencia, muchos quieren vivir la vida cristiana por su propia cuenta. ¿Y sabes qué? Hasta que no te des cuenta que la vida cristiana no la podés vivir vos. Tenés que dejar que Él te tome. Vos entregado, que Él te lleve, ahí vas a estar pasando el río Jordán. Ahí vas a estar identificándote con Dios. Ahí vas a decir como Pablo, no ya yo, Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tenés esta experiencia? Tener la experiencia de sentir que sos un hijo de Dios, no sos pastor, no sos diácono, no sos líder de ministerio, no importa, esas son cosas, son dones, llamados, eso después. Yo les conté de este paciente mío que se entregó a Cristo, que tiene un montón de plata. Me dice, yo quiero dar el diezmo a tu iglesia, ¿lo puedo? Y yo le dije, tenés que venir a la iglesia para el diezmo, si no... No hace falta. Me dice, uy, pero me estás ofendiendo. No te ofendo. Pero si querés venir, si no, a la iglesia que va a tener que dar el diezmo. A los 6 meses lo volví a ver y me dice, no doy más el diezmo, son todos unos vivos, qué sé yo, qué sé cuánto. Digo, lo que pasa es que vos tenés que darle la vida a Dios. Vos diste este paso, te convertiste y después ya está. Y ahora viví como querés. Porque se encontró con un pastor que le dijo, Dios me dice qué, el otro Dios me dice qué, el otro Dios me dice qué, Dios me dice qué, cuando olfatearon la plata que tenía, el diezmo, si yo le digo el diezmo, después pregúntenme cuánto es el diezmo, se van a dar cuenta. ¿Saben cómo Dios dice cuando tiene el diezmo ese? Hasta que se dio cuenta, miren la ingenuidad, se dio cuenta y dijo, no, yo no. Y me dijo, está mal si yo dejo de hacerlo. Y yo le dije, ¿cuándo vas a entender que Dios quiere tu vida? Dios no quiere tu bolsillo, eso va a venir después. Va a venir después y lo que va a medir Dios no es el diezmo solamente, es si lo hace con alegría. Si no lo hace con alegría, por más diezmo que dé, no sirve. Ahora, la identificación, ¿y a dónde me lleva? A la tierra prometida, es decir, a la vida en abundancia y a la vida victoriosa. ¿Victoria para qué? para no pecar, victoria para que tu conciencia se sane, victoria para que deje de ser esclavo de pecados sexuales, del vicio como puede ser la pornografía. Dios es poderoso para hacerlo. Él, que te conoce mejor que nadie, puede ser el que te ayude a poner el coto y a cortar con esta práctica, como dice Pablo. La siguiente, y terminando ya, entonces, hermano, tenés que definir. ¿Qué vida voy a vivir? Si voy a vivir una vida espiritual, la siguiente, una vida carnal o una vida mundana. Si vivo una vida mundana, la siguiente, ahí está. Finalmente vas a toparte con mundanalidades, con pasiones sexuales, con deseo de poseerlo todo. Porque es eso, ahí vas a tomar agua, vas a recibir eso más tarde, menos. Si estás tomando spray, vas a tomar spray, por más que tenga otro color. Si ¿te das cuenta? El tema es dónde estás. Si vas a vivir en el mundo, finalmente el orgullo te va a dominar, vas a caer en eso, porque esos son los ejes, la siguiente, por donde va el mundo. En cambio, podés tener una vida carnal, pero como mencionaban en una oración tan linda que se hizo hoy, ¿cuál es la característica del creyente carnal? Corazón dividido, mente ambivalente, conductas pendulantes. Hoy toqué a Dios, me sanó, hoy Dios me bendijo, hoy al otro día estoy en cualquier cosa. Hoy quiero a mi mujer, al otro día tengo dudas si la quiero. Hoy quiero ser, estoy orgulloso del hijo que tengo. Hoy estoy viendo cómo matar a mi hijo porque no lo aguanto más. Hoy estás todo el tiempo así, pendulando. ¿Por qué? Porque estás girando sin resolver una situación, la siguiente. Y también entonces podés vivir una vida espiritual. Y para una vida espiritual tres actitudes hay que tener. ¿Se acuerdan Samuel cuando era niño que dijo? ¿Qué dijo? Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Querés ser espiritual? Lo primero que tenés que hacer no es ir a ver a nadie, no es a que te unjan, no. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Delante de Dios tenés que decir, Señor, habla porque estoy prestándote atención. Y va a venir palabra de Dios, va a venir y Dios te va a hablar. En segundo lugar, hay que hacer como Moisés. Pero Señor, tengo miedo, soy débil. Moisés, yo te hice. Moisés, poné la mano acá. Leprosa. Seca. Moisés se asusta. Qué Dios poderoso tengo. Volvéla a poner, normal. Uy, Señor, pero me da miedo. Me da miedo ser cristiano. Me da miedo vivir como vos querés. Moisés, tira la vara. Una serpiente, Moisés sabía de desierto, se asustaba, era una flor de serpiente. Agarrala, otra vez palo, otra vez bastón. Señor, pero no sé, hasta que Dios se cansó. Porque uno pide señales, ¿no? Pide señales, todos queremos señales, pero ¿saben qué? La señal es que nos falta algo. Hasta que Dios nos dice, Moisés, ve a Egipto, Éxodo 3:12. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy contigo. Lo más grande, el que fui, el que es y el que seré, estoy con vos. Esté el palo o la serpiente, esté esto o lo otro, esté la mano o no la mano, aunque me vaya todo mal, aunque me estén derribado pero no destruido, ni la muerte, ni los ángeles, ni nada me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y como Pablo, entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, habla. Tengo miedo, pero venís conmigo. ¿Qué querés que haga, Señor? Tres cosas, ¿está bien? La siguiente. Paramos acá. Hay dos o tres, esto después ustedes lo pueden ver. ¿Tenemos un momento de oración? ¿Qué les parece? Necesitamos encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Y necesitamos encontrarnos con Dios para orar. Yo quiero que oremos en forma íntima y que podamos desde la intimidad decirle al Señor, Señor, quiero renunciar, quiero vivir una vida ya no carnal, quiero entregarme para que seas mi Señor. Pongo en tus manos estas terrazas que estoy construyendo. Pongo en tus manos estas conductas que voy cultivando. Quiero que revivas mi conciencia. Dios tuvo que mandar al profeta Natán para que quiebre la conciencia de David, que ya estaba insensible. Y ustedes se acuerdan el ejemplo de Natán. Natán le contó esa historia tan pura y tan esa parábola tan sencillita. Y David se puso furioso. Y Natán, ¿qué le dijo? Ese sos vos. Y ahí se quebró. Ha habido palabra de Dios ayer, hoy. Entre chistes, entre cosas. Gracias a Dios. Pero si el Señor te habló, inclinemos la cabeza para orar. Demos unos minutos para orar, en silencio. En silencio, vamos a orar. Estamos delante de tu presencia, domingo, 1:00 p.m. Tal vez unos minutos más, pero es lo mismo. Señor, recordábamos cuando empezábamos que no hay casualidad, sino hay causalidad. Señor, tú conoces mis miserias mejor que nadie. Y para hacerla corta, Señor, y no girar más, vengo a tus pies, tal como soy. Tal como soy de pecador, como dice la canción, sin más confianza que en tu amor. Me estás llamando y por eso yo vuelvo y vengo. Soy tu hijo, pero necesito que me quebrantes para que vuelvan a funcionar mis oídos espirituales y te diga, habla Señor, porque tu siervo oye. Señor, no puedo dejar de pensarme débil. Tengo este vicio, esta atadura que me gusta, que di entrada y ahora no puedo zafar. Necesito que me fortalezcas y te doy gracias porque finalmente la mejor prueba es que sos vos el que está conmigo. Sos vos el que me llena de poder, del mismo poder con que resucitó tu Hijo, es el mismo poder que me das. Y aunque tengo miedo, aunque no sé cómo voy a seguir, yo quiero abrazarme a esta fe chiquitita que empieza a partir de tu palabra en el corazón. Y te digo, Señor, voy a ir con esta fuerza que me vas a dar y voy a ir, pero haciendo tu voluntad. Señor, no permitas que tenga impulsos que me arruinen, en el sentido de querer hacer con lo humano cosas que entienda que son las que debo hacer. Permite que te pregunte a ti qué tengo que hacer. Sí, te confieso mi pecado. Sí, empiezo diciéndote perdoname, papá, porque te ofendí a vos. Señor, rompe este hábito pecaminoso en mi vida. Goberná mi corazón para que mis manos respondan a tu poder, a este cuerpo que un día va a ser tuyo por completo. Perdona mis pecados, Señor, quiero renovar vínculo, quiero renovar el pacto para que cuando diga que te ame, crea que voy a amar nuevamente a mi mujer, que voy a rejuvenecer el vínculo que empecé con ella, que voy a renovar mis funciones cerebrales, mi sexualidad. Señor, necesito que ordenes y sanes todos estos impulsos, que muchos de ellos vienen directo de ti porque son buenos, pero yo los usé para el pecado y hoy necesito pedirte perdón. Señor, sin más confianza que en tu amor, me entrego para que me abraces, para que me perdones y para que empiece de nuevo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.